sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. Sabes, estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que sos. Ser fácil, la distancia no es el fin, pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Esto es Radio Las Cabas, esto es Así y es la Vida. Les damos la bienvenida a este nuevo programa, a este hermoso programa que hacemos siempre. Yo soy Gustavo, del otro lado está Leo y Lucas. Vamos con el señor de la capa primero. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, hola, hola, disfrutando, ponele el frío. Sos el único que disfruta el frío. Te odio tanto, pero... Hoy estuvimos, ¿cuánto? Casi 4 horas ahí afuera, con el fueguito. Ah, estuvo lindo. ¿Qué? Sí, la verdad. Bueno, hoy nos vimos después de un montón de tiempo. No sé hace cuándo que no nos vemos en persona, face to face, física, ¿no? Porque nos vemos siempre por Gypsy, nos vemos por llamadas y... toda la semana, pero en persona no nos vemos hace un montón de tiempo. Y al Centro Cultural de Las Cabas no vamos hace un montón de tiempo. Y hoy nos vimos, tuvimos una reunión de radio, estuvo bastante linda. Vinieron unos compas que del Fol de Varela, si no me equivoco. Varela, yo siempre confundo Varela y Quilmes. Pero ¿cómo vas a confundir Varela y Quilmes, hermano? Bueno, perdón, Varela, es para aquel lado. Para... muchísimo mejor que Quilmes, desde ya lo digo. Aguante Varela, aguante Defensa y Justicia. Aguante Defensa y Justicia. Bueno, el hincha de Defensa y Justicia que está ahí es... El otro día te dije Leandro. Leandro, y yo me di cuenta, sabés que yo me di cuenta, pero no te quise corregir, boludo. Sabés que yo me di cuenta, porque estoy muy acostumbrado a ese tipo de confusiones. Leandro, te dije. Leandro, en realidad es Leonardo. Siempre le decimos Leo, pero no sé, me salió Leandro, no sé por qué. Lea, ¿cómo estás, me decían. ¿Todo bien? Todo tranqui, por suerte. ¿Sabes qué estaba pensando? si fuésemos los Beatles, ¿cuál sería cada uno? Yo creo que vos, indiscutiblemente, no por una cuestión de liderazgo, sino que No, por no, una no. cuestión creativa, creo que vos sos John Lennon. Yo creo que No, yo. Lucas es Paul McCartney. No, Yo vos. soy George Harrison, porque es mi favorito. Y Dami es Ringo, porque bueno, porque no está nunca. No, me mataste, boludo. A mí me hubiera gustado ser Paul McCartney. Va, en realidad no sé, ninguno. Me gusta más George Harrison, en realidad, ¿eh? George Harrison la rompe, es el único. Es el Creo que es único. el más piola. En realidad, entre Paul McCartney y John Lennon, yo me quedo con Lennon, ¿eh? A pesar de que es medio careta en algunos aspectos, yo me quedo con Lennon musicalmente muchísimas veces. Muchísimas veces. Pero Paul tiene lo suyo. Paul ha sacado sus hits. Ay, nos pusimos a hablar de música de entrada. De De entrada. arranque. No, pero está bien, está bien. No me siento como John Lennon. Pero bueno, qué bueno que están de nuevo acá, qué bueno que nos vimos, hace un montón de tiempo que no nos veíamos. Hace un Estuvimos montón de tiempo en que la... no vemos las cabas. Claro, y está recambiado, ¿sí? Les mando un saludo bien grande a toda la asamblea de Las Cavas, que están metiendo un laburo tremendo, porque las cooperativas, si la cooperativa sigue, hicieron cooperativas de limpieza de ahí del Centro Cultural y está quedando muy lindo, ¿sí? Che, Está mil toda la gracias instalación a los eléctrica. compas de las cabas por los Sí. cassettes. Mil gracias. Los voy a escuchar cuando llegue lo de mi papá. Vamos a ver si podemos hacer andar el equipito y voy a escuchar los cassettes. ¿Te digo cuál mes me traje? Claro, bueno, pero para contar, o sea, ahí en Las Cavas hay un centro de acopio de reciclados y traen de todo. Y entre esas cosas que trajeron un montón de cassettes viejos, viejísimos. Y ahí estaban los loquitos de los cassettes. Estaba Marisa, Leo ahí chusmeando los cassettes, Lucas también. Se trajeron cassettes. Yo me traje uno de los guaguancó, me traje 15 años de éxitos de Palito Ortega y me Uf. traje una de Felipe Armando Alzugaray. Y los voy a escuchar, pero de pe a pa todos juntos. Y capaz que les hago una reseña, ¿no? Les tengo una fe a esos tres cassettes. Espero que anden, porque estaban tirados. Porque estaban, o sea, la gente los tira y ellos los recuperan para llevarlo al reciclado. Y yo, como soy un gran, ¿cómo se dice? Cuando cuidas la naturaleza, que en realidad nada que ver porque me estoy tomando una Coca-Cola de 2,25 litros, soy un gran reciclador. Me preocupo por el planeta y me traje tres cassettes. Y andás a ver si andan. Y si no andan, los voy a dejar por ahí, en mi casa, colgaditos y bien ordenaditos. Bien, ahí hay un dilema. Vos, Lucas, también te agarraste uno, ¿no? Sí, yo me traje un compilado que cuando lo vi dije, este tipo, como yo, escucha cualquier cosa. Ese compilado es hermoso. Contá qué Sí. había en ese compilado. Mira, tiene Nirvana, tiene Radiohead, tiene Pink Floyd, Pearl Jam, Los Rolling, Pantera, Metallica, Sumo, O'Connor, Canto Gregoriano, no, no sé, el tiempo que se habrá tomado para grabar todos estos temas, ¿no? Encima Y de grabó pie. el tema de O'Connor de No llores por mí, Argentina. Grabó ese tema que es Don't Cry, no sé qué, Argentina. Es un patriota. ¿Lo pudiste probar, Lucas? No, yo no tengo. Voy a ver si mi abuelo todavía sigue funcionando su casetera. Che, Ahora que me puse a pensar, creo que tengo una, pero no sé si funciona. Habría que verla. Cassette no usé nunca en la vida. Va, usé cuando era muy chico, grababa. Porque, o sea, los cassettes son de esa época en la que tenías que escuchar la radio y hasta tenías que esperar cuando pasaban la canción que vos. Por eso es tan importante presentar las canciones antes de que suenen, porque viene de esa época. Porque decís, bueno, ahí voy y grabo esa canción, y grababas esa canción y te quedaba en el cassette. Hacíamos esas cosas para volver a escuchar las canciones que nos gustaban. Tengo una. A todos los oyentes que nos están escuchando ahora en este momento, si tienen algún cassette de cualquier cosa, manden un audio diciendo de qué bandas tienen, qué compilados tienen y qué tienen adentro de esos compilados, porque ahí se pueden encontrar muchas cosas, desde Luis Miguel hasta La Renga. todo en un mismo cassette, todo en un mismo compilado. Era muy rara esa generación, ¿eh? O una foto, que manden una foto de un cassette que tengan viejazo, viejazo, que lo tengan ahí en su casa. Yo no, no, nunca tuve, no, no, nunca pude coleccionar. Una vez hice algo muy malo, pero muy malo, de niño travieso. Mi abuela tenía un montón de vinilos. Mi Oh. abuela tenía un montón, un montón. Y nosotros los usamos para jugar, rompimos todos. Boludo, un vinilo debe salir 15 lucas ahora. O Y sea, pero andás a ver tiraste de 15 qué, lucas. andás a ver de qué eran esos vinilos. Pero no importa el Andás a... vinilo, todos los vinilos salen re caro. Bueno, pero estaban todos guardaditos hermosamente. Y nosotros nos pusimos a jugar con eso, inconscientemente, ¿no? Eran vinilos de música paraguaya, entre otras, pero eran muy, muy, muy, muy zarpados. Pero bueno, ya está. Son esas cagadas que te mandás de chico y te cagan a pedo. Seguramente si me está escuchando mi papá va a recordar porque es muy fanático de la música paraguaya y nosotros nos rompimos todos a esos vinilos. Un vinilo de Norma Leandro te debe salir 15 lucas también. Cualquiera, no importa, Cualquiera. independientemente del estilo que sean, son carísimos y son reliquias. Creo que uno el de Spinetta, el de Pescado Rabioso, Artaud, creo que, no sé, me arriesgaría a decir que 20 lucas, porque ya es como una reliquia coleccionable. Lo vamos a ir chequeando, lo vamos a ir chequeando. Hoy el objetivo de este programa, hoy ya son las 6:15, el objetivo de hoy es que te muevas del asiento en el que estás, porque hoy hace un frío, no sé, Lucas, vos sos el de la temperatura, porque yo sé que vos amás esto, pero yo estoy con el buzo, estoy con un gorrito, la campera de colectivero. La bufanda y la estufa hace un frío de cagarse, tremendo. Lo que vamos a hacer hoy es hacerte mover de tu asiento. Te vamos a hacer bailar, te vamos a hacer cantar, vamos a hacer que tengas un lindo día, un lindo lunes, así Como el que Toto. váyanse preparándose. Muevan, van a mover el toto, lo van a hacer, lo van a hacer, van a moverse de sus asientos con la música que tenemos, con la información que tenemos. Así que váyanse preparando. Hoy lo pusimos en nuestras redes sociales. Hoy hay partidos. Hoy hay partidos. Juega la selección argentina contra Bolivia. Juega Paraguay contra Uruguay. A la misma hora van a ser los dos partidos a las 9. Así que vamos a ir tirando un poquito de data de los partidos. Vamos a ir pasando muy buena música para que este lunes no sea frío. Y piensen en el verano, como decís, este frío va a pasar y Lucas después va a transpirar un montón en verano y va a sufrir y nosotros la vamos a pasar muy bien. Pero bueno, vamos a Yo escuchar soy un música ahora. chivador ¿Qué serial. tenemos? ¿Cómo? Nada, que yo soy un chivador serial. Igual creo que lo repetí tantas veces que ya perdí el sentido. Pero yo soy un excelente chivador. Chivo como boxeador. Sí, nos dimos cuenta con Lucas, vos imaginate un estudio todo cerrado, con aire acondicionado, donde el aire circula ahí en redondo nomás, imagínate. Había humedad. O sea, mi transpiración llega un momento en el que todo el espacio es humedad. A ese punto llego. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, señor de la música? Señor. Mira, para hoy, bueno, como bien dijiste vos, hoy vamos a tratar de mover un poco el totó. Vamos a. Porque hoy es lunes, qué sé yo, es un día medio feo. Pero hace frío, pero hay que darle un poco de esperanza. Pero bueno, es el comienzo, es algo. En estos 7 días, de un lunes a un domingo, van a pasar un montón de cosas. Te pueden pasar muchas cosas buenas, malas también, ¿por qué no? Pero bueno, hay que darle la bienvenida a la semana de una buena manera. Hoy vamos a tener música variada, porque ahí nos estuvieron pidiendo música y bueno, la vamos a pasar porque somos así, pero también en la sección de música de hoy vamos a mover un poco el totó. Así que vamos a empezar con una canción a pedido de alguien muy interno de acá. Vamos a empezar con una canción para darle la bienvenida a la semana. Un poco para una canción, como para ir mirando a la ventana, creo que es esta canción. No sé si canción del corchazo, pero es una canción al fin. Así que vamos a empezar con No te va a gustar y no nos vamos tan lejos. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va. Sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá, ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo, no quiero quedarme sentado. Y acá estamos de nuevo. Qué gran tema para arrancar esta semana, para arrancar este lunes frío, tan lejos de No Te Va a Gustar. Sonando acá en la Radio Las Cabas, en la 90.3. Esto es Así es la Vida, ¿sí? Y de a poquito, vamos arrancando este lunes frío, con noticias, con buena onda y con mucha música. Hoy nos vimos con los chicos, hoy nos vimos un ratito a la mañana y dijimos, tiene que haber buenas noticias. Dijimos que vamos a intentar dar buenas noticias, hay veces que no hay tantas. Pero ya en estos días venimos hablando que fue el mes del LGTB+, creo que se me olvidó alguna sigla, pídanme perdón, pero por favor, les pido perdón en realidad, no pídanme perdón. Hoy 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGBT+, así que, y hoy a las 5 iban a estar alzando la bandera en el Congreso a las 5, íbamos a tener una entrevista, estuve hablando con Ligüen, con Tania, las compas de jóvenes, de género, que iban a venir a hablar, pero bueno, están hoy justamente allá en Congreso, por eso no las tenemos acá, pero el 28 de junio, hoy se cumplen 52 años de la gran rebelión contra el maltrato policial, las detenciones arbitrarias que hubo en Estados Unidos, así que eso vamos a estar hablándolo el jueves que viene, y yo no sé si ustedes, porque encima hubo varias cosas, estuvo lo del cupo laboral trans, todavía nos seguimos preguntando dónde está Tehuel, así que vamos a hablar todo eso con Tania y Ligüen el jueves que viene, me dijeron que van a estar acá, que se van a sumar a Así es la Vida y lo vamos a charlar un ratito. Pero no sé si ustedes sabían, yo hace un tiempo miré un documental que se llama La Muerte y la Vida de Martha Johnson. ¿Lo llegaron a ver? Martha Johnson. Me suena, pero no lo vi. Bueno, a ver, ¿quién era Martha Johnson? Bueno, la película se centra en la investigación de una activista que se llama Victoria Cruz sobre la muerte de Martha Johnson, que fue en el 92. Inicialmente fue dictaminada como un suicidio, ¿viste? Ya saben cómo son esas cosas, un suicidio, pero a pesar de que tenía muchas circunstancias muy sospechosas. Entonces, ¿quién era Martha Johnson? Y Silvia Rivera eran figuras muy importantes del movimiento de liberación gay y derechos humanos, y derechos transgénero. Entonces, está muy bueno porque cuenta una faceta que yo por lo menos no la sabía, que hay una diferenciación muy grande, o sea, que se hacían que los gays de ese momento, y hasta ahora hay un gran grupo que lo sigue haciendo, que está en contra de los travestis, de las trans, y ahí te lo muestran, incluso en los actos que hacían, en las fiestas del... en las marchas del orgullo gay, no los dejaban entrar a los trans. Era tremendo. Y ese documental lo muestra bien, lo deja bien en claro, está bastante bueno, bastante interesante, y cuenta esto, ¿no? Y por eso yo quería hablar un poquito con esto, con Ligüen, con Tania, porque bueno, dices, yo trato de pronunciar cada una de las siglas para... porque ya el orgullo gay queda muy chico, no llega a abarcar todo lo que es, entonces es por eso que es LGBT+. Así que esa es la noticia de hoy, tenemos más música, ya saben que nos pueden escribir en las redes sociales, nos pueden mandar canciones, nos pueden hacer pedidos, Y ya podemos ir preparando preguntas para Tania Liwen para el próximo jueves a las 11, chicos. Así Así es, ¿no? que así es, así es. Y como dijimos, tenemos mucha música y ya tenemos lista en Spotify, ¿puede ser? Tenemos una lista en Spotify. Tenemos lista en Spotify, en realidad, porque para el día que obtengamos algún lugar donde podamos transmitir música sin que estén los derechos de autor censurando absolutamente todo, vamos a estar poniendo, tenemos nuestra propia lista playlist en Spotify que nos pueden buscar como Así es la vida FM, donde todas las canciones que pasamos, creo que casi todas o la mayoría están dentro de esa playlist y si apretan seguir, están siempre al corriente de esa playlist y toda la buena música que pasamos acá la pueden ir escuchando en el bondi y en donde sea. Hasta que encontremos una aplicación o alguna página donde podamos subir también la música para que sea más accesible, porque obviamente Spotify te cobra, como si te cobrara Netflix o Amazon o cualquier otra huevada. Bueno, pero por ahora tenemos esto. Y si quieren escucharnos, Así es la vida FM, ahí tenemos todas las canciones que suenan todos los días, los lunes y los jueves. Hermoso, hermoso, hermoso, porque hay mucha música y muy buena música para esta semana. Luquitas, ¿tenés un adelanto de lo que vamos a ver hoy? Porque me dijiste que vamos a tener a personas malas. Uy, cómo me gusta la maldad, boludo. Cómo me gusta la delincuencia. Me encanta la delincuencia y la maldad, boludo. La delincuencia es bueno, no sé si delincuencia, porque delincuencia abarcaría muchas cosas malas. Pero bueno. Ay, perdón. Luquita, ¿querés dar un adelanto? ¿Qué tenemos para hoy? Silencio atroz. Vos Silencio atroz. fijaste. Bueno, algunas veces yo creo que los oyentes deben estar diciendo que tenemos un amigo imaginario que se llama Lucas. Que ¿Te imaginas tenemos un que amigo sea real? imaginario. Claro. O sea, vos Capaz. imaginate esto, nosotros dos vemos a una persona llamada Lucas que los demás no la oyen, pero todos nos siguen la corriente. Lucas está, o hacen de cuenta que Lucas está ahí, pero en realidad no existe, es parte de nuestro subconsciente. Y vos ves a Lucas de Claro, una manera y yo lo veo de otra. Es alta película. puede ser, puede ser. Mi amigo imaginario Lucas se va a llamar la película que vamos a hacer con Leo. Mientras Lucas, nuestro amigo imaginario, soluciona sus problemas de internet, esperemos que sean los problemas de internet y que en algún momento vuelva, vamos a seguir pasando música. Hoy tenemos mucha música. Tenemos mucha música. Y como queremos hacer moverte de tu asiento, ahora Leo me cedió un poquito el poder de la música y tengo esta canción, Leo, a ver si vos te animás a bailar, a A bailar. ver. Esta, no sé si vos bailaste este género musical, pero yo A lo ver. bailé mucho, ¿eh? Y me gusta, a ver, prepárate. Tu gran amor, tu triste adiós, ay, tu cariño que aún vive en mí. Conmigo. Te apuesto que no bailaste mucho esto, Leo. Esto es bachata, pero quería cortarla un poquito porque tenemos una compañera que es una genia que nos está escuchando en este momento, que es Paula. Paula de Huelga de Amores, de Mandale Mecha, nos manda y nos dice, es LGBTQ+. Yo lo estaba siguiendo de la página de Folweb, por eso faltaba una sigla. Vos imaginate, de Folweb están compañeras prensa y faltaba la Q, por eso dije uno menos. Y nos está escuchando y nos manda, nos dice, en el CONUR hay orgullo. Se festeja la aprobación de la ley del cupo laboral travesti trans. Decimos basta de travesticidios, transfemicidios, transhomicidios y crímenes de odio. Va a haber una feria transfeminista, va a haber música, poesía, serigrafía. Va a haber intervenciones como ¿dónde está Nehuel? Es la pregunta que nos seguimos haciendo. ¿Dónde está Nehuel? ¿Dónde está Nehuel? Eso es lo que nos seguimos preguntando. Va a haber una visibilización por Emilia Bausis. Va a haber un micrófono abierto para que cualquier artista se acerque y acompañe. Y así que eso está pasando ahora, porque arrancó a las 16 horas en Plaza Mariano Moreno, frente a la estación de escalada. Gracias, Pau. Que hoy estuvimos cerca del fueguito ahí en las cabas, re bien, con Marina, con Marisa y pasándola una buena reunión de radio. Con la pavita en la brasa. ¿Qué? Con la pavita. Con la pavita en la brasa. Creo que tenemos que subir la foto. No sé si nos está escuchando Noé. Tenemos que subir la foto de la pava, del fueguito que estuvimos haciendo ahí en las cabas. Qué grande. Bueno, che, tenemos más música, tenemos más información. Como dijimos de arranque, tiramos en las redes para hablar un poquito de que hoy juegan a jugar las selecciones. Hoy juega la selección argentina. Leo, ¿cuánto te interesa que esté jugando la selección argentina? Que se esté jugando la Copa América. A ver, analicemos. Voy a analizarme a mí mismo en este preciso instante. 11 tipos contra otros 11 pateando una pelota, para no ser tan redundante, y tratando de que esa pelota entre en un arco para el equipo contrario. No sé, yo la verdad que trato de entender. O sea, yo, por ejemplo, yo disfruto mucho jugarlo al fútbol. A pese a que lo juego mal, lo disfruto mucho jugar. Pero no entiendo por qué se mueve un negocio tan inmenso de tantos millones y millones de dólares en algo tan sencillo y simple. En realidad, creo que todo en sí es sencillo. Todo lo sencillo y simple, el capitalismo lo, como la música, ¿no? Y tantas otras cosas. Pero no sé, boludo. Yo la verdad, no sé si voy a ver el partido. Pero aguante Bolivia, aguante Argentina. Va, Argentina no sé, boludo. Argentina cada vez me importa menos. No la selección, todo en general de Argentina me importa cada vez menos. Pero me cae muy bien Messi. Eso es nada más. Ojalá todo salga bien solo porque quiero ver a Messi contento. Últimamente le estuvieron dando con un montón de palos encima. Lo estuvimos bardeando tanto. ¿Por qué eso tampoco entiendo del fútbol? ¿Por qué se bardea tanto un jugador? ¿Me puedes explicar? No sé. Hay muchos odiadores. Hay muchos odiadores. Como en todo, ¿no? Pero en el fútbol hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, hoy está jugando el último partido de la fase de grupo, después entra en la zona de eliminación, entra en los cuartos de final. Argentina por ahora está primero del grupo, si pierde hoy puede perder esto, puede quedar segundo, pero igual sigue en competencia. Así que Argentina puso un equipo casi alternativo. Te digo la formación, mirá, ya la defensa... Te digo cuáles conozco y cuáles no. A ver, sí, dale, a ver, mirá, en el arco Armani. ¿Sabés quién es Armani? Late, sí. Armani es el arquero de River actualmente. Montiel, también jugador de River. Pesela, ex jugador de River. Lisandro Montiel es de las cabas. Montiel, hay varios Montiel ahí en las cabas. Pero no, ah, bueno, no es de la familia Montiel. Mirá, saben jugar muy bien a la pelota. Juegan muy bien a la pelota, la familia Montiel. Pero no, este Montiel no, el lateral es el jugador de River, Montiel. Está Pesela, Lisandro Martínez, porque algunos se equivocan, porque ven la L y Martínez. No, es Lisandro Martínez, el jugador del Ajax, defensor, también juega lateral, y está Acuña. Esa es la línea de cuatro defensores de la selección argentina que va a jugar hoy. En el medio campo va a estar Palacios, Guido Rodríguez, bien de cinco, y el Papu Gómez. El Papu Dance, lo viste bailar, dale, decime que lo viste al Papu. El Papu. No, boludo, no la tengo. Yo me conozco, no sé, a Crespo, conozco a Messi, pero mirá, 2006 te estoy diciendo, Crespo, Messi, Tevez, creo que estaba Mascherano, creo que estaba Riquelme, creo que estaba Javier Zanetti, no sé, te puedo decir un par más, pero me los tengo que recontra releer. Bueno, mirá, dijiste varios. Entre los que nombraste, el único que sigue estando es Messi. Y sí, bueno. El único que sigue estando es Messi. Y dijiste Zanetti. Zanetti era el tipo que más partidos tenía con la selección argentina. Messi lo igualó en el partido anterior, y si hoy Messi pisa la cancha, lo va a superar. O sea, vos imaginate la cantidad de partidos que Messi está jugando con la selección. Zanetti, increíblemente, no jugó los mundiales en su mejor momento, ¿no? Por quilombo, ¿viste? En una dirigió Maradona, que no lo llevó, no sabemos por qué, y en otra, en el 2006, tampoco lo llevaron, no lo sabemos. Y aún así es el jugador que más participaciones con la selección argentina tenía. Pero bueno, hoy, si Messi sale a la cancha, lo va a superar. Te dije el medio campo, arriba los delanteros, bueno, va a estar Messi, va a estar Agüero y Ángel Correa, los tres delanteros que van a estar ahí hoy jugando para la selección argentina, que va a jugar contra Bolivia, que ya está fuera de competencia. Va a jugar de onda nomás, para ver si Argentina pasa primero, pasa segundo, pasa tercero, eso se va a variar. Por eso se va a jugar. ¿Cómo es Bolivia en el fútbol? O sea, por lo que me estás contando, está mal. Muy mal. O sea, futbolísticamente siempre fue superada por casi todos los países de Latinoamérica. Bueno, siempre, pero tienen muy buenas. Culturalmente son mejores Argentina. Sí, vos imaginate, no hizo ningún punto, no perdió todos los partidos que jugó. ¿Cuánto ganarán, no? ¿Cuál es la moneda allá? ¿El guaraní es la moneda allá de o los soles? No me acuerdo. ¿Cuánto ganarán los jugadores bolivianos? No sé. La verdad que no lo sé. Vive un amigo en Bolivia, vivió muchos años acá en Argentina, Juan Laime, me invitó ahora en pandemia, sí, pero pará, no puede ir para allá. Pero sí, está estudiando arquitectura allá en Bolivia, le mando un abrazo enorme. Uy, podemos tenerlo como ahí para tenerlo en entrevista y que nos hable de Bolivia. Estaría bueno, ¿eh? Mirá, la semana pasada hablamos con un compañero brasilero, puede ser uno de Bolivia, a ver qué piensa de lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Y mirá, y yo no creo que sea una cuestión de que no haya buenos futbolistas en Bolivia. Incluso mi amigo Juan jugaba mucho mejor que yo a la pelota, y mejor que varios, y en los torneos, el torneo que jugamos, que salimos campeones con él, él fue una de las grandes figuras. Estuve yo, un primo mío, y con él salimos campeones. Jugaba muy bien a la pelota. Así que bueno, deben ser muchas cosas las que deben estar pasando en Bolivia. Porque bueno, es todo un negocio bien grande lo del fútbol. Así que eso. Y el otro partido que se va a jugar al mismo tiempo va a ser el de Uruguay y Paraguay. Uruguay. Guerra de Guay. Vamos. Ese me lo mira. Va a haber una guerra de Guay. ¿No vas a mirar el partido de cosas? Mira, la verdad que no sé si voy a mirar los dos. Pero yo estoy atento, yo estoy atento. ¿Dónde lo miro? Ponele. Ah, bueno, pero en la Argentina lo pasan por la TV pública. Ok. Desde el celular lo puedo ver la TV pública. Sí, lo puedes ver, ¿sí? Ah, lo puedes ver por la TV pública. No vas a poder ver el de Uruguay, porque no, la TV pública no tiene dos canales, tiene uno solo. Porque yo escuché de algún lado que ponele lo podía escuchar, lo podía ver a los partidos desde una aplicación que se llama Twitch. Entonces yo podía ver los partidos ahí en vivo y en directo. Obviamente con un delay de, no sé, 20 segundos, ponele. Sí, hay aplicaciones. Creo, bueno, si estuviera Lucas, que se fue por el internet, que nos acabó de abandonar, este chico, el famoso este youtuber Ibai, ¿te acordás de Ibai? Sí. Bueno, sí, lo tengo. Bueno, él compró los derechos de la transmisión de la Copa América y lo transmite por su Twitch. Oh, no sé si lo relatará él o quién lo relatará, no lo sé. Es un montón de hitos esto. Pero vos imagínate, el chabón entrevistó a Agüero, a Dybala, a Courtois, a... ¿Quién más? Un montón de... Pero famosos, ¿eh? Claro. Y lo hace con su cuenta de Twitch. O sea, es famoso mal. Yo no entiendo, o sea, no entiendo por qué se le está tirando tanto moco, tanta piedra a ese pibe, si se supone que lo está haciendo de una manera legal. No sé, no entiendo mucho el tema, pero sé lo que estuve viendo es de que lo estuvo haciendo como de una manera legal. Si bien compró los derechos para transmitirlo, no te está cobrando nada. O sea, vos podés entrar a Twitch y verlo gratuitamente. Lo único que tenés que hacer es descargar la aplicación. Eso es como que es una ayudita al pueblo, ponele. No, o sea, a mí no me cae mal. A los que les cayó muy mal este chabón Ibai fue a los periodistas acá argentinos, como decir, che, este chabón, ¿quién es? Que en una cuentita con su celular tiene mejores entrevistas que yo, que estoy en ESPN. Lo empezaron a dar con un caño de ese lado y el chabón lo sacó a pasear. Y por algo será que no quieren entrevistarse con vos, le dijo el chabón, porque hubo una disputa ahí con Gustavo López, un periodista deportivo. Entonces, bueno, ahí hubo un quilombito. Pero no, pero bien, bien. Así que esos son los partidos de hoy de la Copa América. Después está toda la fase eliminatoria. Entonces, con respecto a fútbol, ¿no sentiste que en la semana nos quemaron la cabeza con otra cosa a vos, Leo? ¿No hay una jugada que te la repitieron toda la semana? ¿Una jugada? Con respecto al fútbol, sí. Mira, tengo en mente, se me viene en mente al bicho cuando mandó a la mierda a Coca-Cola, y tengo en mente al Kun Agüero cuando se fue de Twitch porque iba a jugar al fútbol. Bueno, el legendario no puedo porque tengo fútbol. Ese es el legendario no puedo, tengo fútbol. Bueno, no, bueno, Agüero sí dejó, dijo que se iba de Twitch hasta que terminaba la competencia de la Copa América, porque después empiezan a decir cualquier cosa. La de Cristiano Ronaldo, que hizo, que encima fue genuino lo que hizo, porque no había en las conferencias de prensa, porque aparte de jugarse la Copa América, se está jugando la Eurocopa, que están jugando todos los países de Europa, una competencia entre ellos. Jugaba Portugal, y antes o después de un partido lo entrevistaban a Cristiano Ronaldo. Y en las conferencias de prensa te ponen a todos los sponsors. Todo, o sea, te ponen una pared de sponsors de los que auspician la competencia. O sea, los que ponen la tarasca para que la pelotita ruede. Entonces, ¿qué pasa? Siempre ponen diferentes gaseosas, bebidas, y antes de que empiece la entrevista... obviamente hay tipos que ya estaban grabando de antes. Le ponen dos botellas de Coca-Cola y una de agua. Y Cristiano Ronaldo agarra y la saca a las dos botellas de agua. La saca a las dos botellas de agua, a las dos botellas de Coca-Cola, y agarra la botella de agua y dice, agua, tomen agua, le dice. El tema es que esto les hizo perder un montón de plata a Coca-Cola, o sea, las acciones de que le hizo perder fue una millonada. sea, vos imagínate importante, que... O sea, quiero saber una cosa. La botella de agua que él señaló, que dice tomen agua, ¿tenía una marca? ¿Era de marca o era solamente una botella de plástico transparente? Creo que no tenía nada. Creo que no tenía nada. O sea, ah. O sea, podés subirle las acciones a esa, no sé. Pero el tema es que les hizo perder muchísima plata porque con lo de las acciones, ¿viste? Qué sé yo, se gana mucho. Y esas especulaciones que hacen con lo de la bolsa y todo eso, que una figura pública así como Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas del mundo, agarre y diga, no tomen Coca-Cola, tomen agua, pero no era lo que yo te quería decir. Durante la semana nos quemaron la cabeza otra vez con la jugada de Maradona, el gol a los ingleses, y qué plan, ¿no lo viste? O sea, creo que se cumplieron como 35 años, te quemaron como pum, pum, te llenaron por todos lados, con la cara de Maradona, otra vez, hablando, bueno, y yo ya me recansé, y pero al mismo tiempo, estaba cumpliendo años Lionel Andrés Messi, ¿sabes cuántos? ¿Cuántos homenajes les hicieron a Messi en ese día por su cumpleaños? Una vez que habrá tenido nada más. Millones. Nada más, o sea, fue como ahí, como fue el cumpleaños de Messi, y después estuvieron hablando toda la semana de Maradona. Pará, bueno, yo tengo una duda con respecto a lo de Maradona. O sea, a ver, el gol que se celebró con el que nos estuvieron bombardeando, ¿cuál es? El famosísimo gol donde el barrilete cósmico o el gol volei. El gol... Es que los dos fueron en el mismo partido. ¿Los dos fueron en el mismo partido? Sí. A ver, yo no soy un experto, pero el chabón metió un gol con la mano. Eso sí. No es... eso a mí, desde muy chico, me dijeron, no, Leo, yo estaba con mi tío, yo agarraba la pelota con las manos y dice, no, pibe, la pelota de los pies, no va con las manos. Claro. Yo agarraba la pelota con las manos y la tiraba al arco con las manos. Yo jugaba volei mientras los demás jugaban fútbol. ¿Eso no es antideportivo, tipo, hacer un gol con la mano? Porque hay muchos ingleses enojados y no sé, ¿tienen razón en enojarse? O sea, estoy dudando, o sea, no entiendo. Hablo de ignorancia. Contra antideportivo. Es hacer trampa. Futbolísticamente, pero siempre está lo de la política que se mete ahí, como la vivada. Bueno, ellos nos cagaron las Islas Malvinas, bueno, nosotros le cagamos el mundial. Comparar a las Islas Malvinas con el fútbol es como, viste, la venganza. Como, claro, ustedes mandaron a una enorme cantidad de soldados argentinos. ¿Qué hacemos nosotros en venganza? Y les metemos un gol y les ganamos en el mundial. Es como, dale. Claro. Es que no importa. El tema que pasó eso, se cumplieron eso, pero hay alguien que estuvimos hablando la semana pasada, un grupo de música que sí le hizo un homenaje a Messi por su cumpleaños y quería meterla. Está bueno. A ver, y dale, mételo. Está bueno, lo meto, vamos con un poco de música, che. ¡Feliz cumple, Leo! Dale Messi, dale Messi. Aea, feliz cumple Leo. Aea, dale Messi, dale Messi. Aea, feliz cumple Leo. Aea, vamos Messi. Aea, feliz cumple Leo. Aea, dale Messi, aea, feliz cumple Leo. sean los Palmeras. Abrazo grande. Si yo fuera Maradona. Come your second skin, cross so high, the game so low, walk through the valley. Y acá estamos de nuevo, ya son las 7 en punto, las 7:00, si te llega capaz unos segundos después. Bueno, el delay es algo que vivió con Así es la Vida siempre, vivió con nosotros siempre. Dijimos que vamos a hacer un repaso de noticias, entonces queríamos meter una noticia, pero antes de eso, relacionado con eso, el fin de semana, el viernes y el sábado, fue el aniversario de la masacre de Avellaneda. Se cumplieron 19 años de la masacre de Avellaneda, donde mataron a Darío y Maxi, Darío Santillanis, Maximiliano Costecchi, en donde se hizo toda una jornada cultural, se hizo el viernes, donde hubo todo una radio, donde estuvo nuestro compañero y Alejandro, que estuvo Ale Hall conduciendo ahí, estuvo con Ana Clara. La verdad que, cuando, no sé si vos lo llegaste a escuchar un poco, Leo. Yo sé que la masacre le estuvo dando bastante a este tema. Bueno, más que nada también, no quiero hablar así por encima de Ale, pero sé que a Ale le toca como una parte muy especial de él, porque bueno, conoció, era un amigo de Maxi Costecchi. Y bueno, sé que se mezclaron muchas emociones y que fue una jornada de lucha, porque en cierto punto lo cultural también es luchar, entonces fue una jornada cultural con mucho tinte de lucha. Y digo tinte porque también se estuvieron pintando los murales, sé que los jóvenes del FOL estuvieron participando. Fue una buena jornada, fue una linda jornada. Como la que se han hecho muchísimas veces. Sí. Un poco más chica capaz, pero fue muy linda escuchar, lo escuchás a Ale y la verdad que es imposible que no se te caiga un lagrimón. Él mismo dijo, intenté todo lo posible de no llorar. Pero bueno, esa herida sigue abierta, y sigue abierta para que sigamos recordando y sigamos exigiendo justicia. Claro, exactamente. Por lo general, sí, también se me estuvo como, o sea, me toca también una fibra en el sentido de que, bueno, a todos nos toca una fibra, ¿no? Porque fueron dos pibes asesinados por la espalda o a sangre fría, dos pibes militantes, dos pibes que pudo haber sido cualquiera de nosotros, y bueno, también el hecho de que ellos hayan participado tanto en tantas movidas, también eran, Darío Santillán sé que vivió en mi barrio, en barrio de Norione, que es un barrio al cual yo quiero un montón, y si vas al barrio de Norione siempre vas a ver en algún lado una pintada homenajeando a la lucha piquetera de Darío Santillán y Maxi Costecchi. Y nada, a todos nos tocan esas fibras. Y bueno, fue una jornada, por eso, muy especial. Es que te pones a pensar, Leo, cuando pasan estas cosas. Yo me acuerdo cuando pasó lo de diciembre en lo de la ley previsional, que hubo varios compas que perdieron la vista, que le dispararon en los ojos, que los recagaron a palo. La verdad es que cuando se llevaron presa a los compañeros también, te pone mal porque decís, che, podía haber sido yo, podía haber sido mi amigo. Eso es lo que te pasa. Decís, nos están cagando a palo, nos están matando, y eso es lo que te mueve para seguir. Y hace poco salió una noticia que algunos lo tomaron como un chiste, pero no tan chiste, a mí la verdad que no me causó gracia, pero salió la noticia de este tipo, que es un relato de una impunidad tremenda, ¿no? Porque en ese momento, bueno, pasó lo de Darío Santillán, pero no se terminó ahí, o sea, las fuerzas represivas siguen estando en las movilizaciones, encubiertas o no encubiertas, en ese momento también estaban encubiertas, acá también, pero salió este relato hace muy poco de este tipo, Rodrigo Jara, compañero de Mariana Gervecio Peña en la pista, detalló cómo se manejaban los servicios de inteligencia de la provincia de Buenos Aires. Lo contó, yo cuando lo escuché, es un pequeño recorte que le hacen como dos preguntas, como el chabón habló y le siguieron preguntando y bueno, listo, siguió. Servicio de inteligencia me suena a una película yankee que tratan con terroristas, ¿viste esas películas de mierda de los 2000 y pico? Esas películas de mierda, es servicio de inteligencia. No, a ver, claro, o sea, la palabra, no dijo creo que servicio de inteligencia, ahora lo vamos a escuchar, pero hablaba sobre de cómo estos tipos, estos policías se metían en las marchas y piquetes. A ver, lo escuchamos, a ver qué dice este personaje. ¿Policía de qué? ¿De la calle? No, ellos trabajaban en el servicio de inteligencia. Ayer tuvimos un hacker, hoy tenemos un servicio de inteligencia. Hay que investigar los bailarines. Ayer vino el bailarín hacker, hoy el bailarín de inteligencia. Sí. Un service. ¿Qué contaste? El servicio de inteligencia. ¿Se puede contar o es muy sistema? No, se puede contar todo. Sí, yo trabajaba en el servicio de inteligencia de la provincia de Buenos Aires, que en ese momento se llamaba prevención del delito, por una cuestión de que la palabra inteligencia no estaba muy, muy bien vista, entonces le habían cambiado el nombre. Yo trabajaba de civil, barbarito, pero largo, te dejaban tener tatuajes, lo que sea, cuanto menos policía parecieras mejor. Era mucho más. ¿Eras como un infiltrado? Claro, exactamente. En ese momento, ¿y a dónde ibas? Cuando yo entré a trabajar a la policía, había surgido, como que había explotado el tema de los piquetes. Se estaban realizando los primeros piquetes, estoy hablando del año 2006. Sí, y te metías en los piquetes. Y la idea, el trabajo, uno, policía. ¿Policía de qué? Después, también en ese momento estuvo el caso Julio López. Sí. Estuvimos haciendo muchas escuchas con el tema de Julio López y todo ese tema. O sea, el trabajo era muy interesante. Sí. Después, también en ese momento estuvo el caso Julio López. Sí. Estuvimos haciendo. Bueno, son pequeños. La entrevista creo que sigue, pero son dos pequeños recortes que hacen. Que es tremendo. El chabón dice, sí, se puede contar. La palabra inteligencia, como no se puede usar, no sé cuál, ¿qué dice Leo? ¿Qué palabra usa a lo que él hacía? O sea, dijo, primero dijo servicio de inteligencia, digo, bueno, se dieron cuenta que muy inteligentes no son, y bueno, le pusieron prevención del delito. Prevención del delito. Tengo muchísimas preguntas. Primero, con prevención del delito, cuando este tipo se infiltraba, ¿qué es lo que se encontraba? ¿Cuántos delitos? ¿Qué delito hay? No sé, una doña revolviendo una olla popular, ¿qué delito encontró? Y después, la cuestión de Julio López, ¿qué escuchas? O sea, ¿a quién escuchabas? No sé, ya que estás, contá todo. ¿A quién escuchabas? ¿A las familiares de Julio López o estabas tardando en encontrarlo? Claro, o sea, ¿qué onda? Ahí. Y aparte, vos fíjate el detalle que dice, barbita... tatuaje, cuanto menos policía mejor. Cuanto menos, o sea, policía, claro, ahora tiene un corte Cobani ahora que de acá a la China lo ves al chabón y te das cuenta que es un Cobani. Sí, de pelo largo. Obvio. ¿Cómo será de pelo largo, no, el chabón? Claro, no, pelo largo, tipo, no sé, tatuajes, claro, el perfil, el target de un delincuente, ¿no? Ese target, claro. Un chabón. ¿Vos entrás en ese target, Leo? ¿Tenés tatuaje, pelito largo, barba? Mira, me dejo la barba, me dejo un toquecito más el pelito largo. Y capaz que... ¡Oh! Andás a ver si yo soy un infiltrado de la Policía Federal. Capaz sos un infiltrado, ¿eh? Capaz que mañana me ves en TN, en un panel de TN, y yo ahí contando, burlándome de todos ustedes. Me metí en esta radio, están todos estos... Me metí en esta radio y me requerían y no sé qué, no sé cuánto. Hasta mi mamá se metió, mi abuela también, mi viejo, todos estábamos metidos. Todos éramos de la Federal. Y nos ves a todos con el pelo cortito, en mocasines. Esa sería alto plot. Qué barba. Ahí sería un tremendo infiltrado. Bueno, igual acá vos tenés ahí como los tips para darte cuenta... Sí, es un infiltrado, ¿no, Leo? Lo tenés ahí preparado. ahí hay como varios detalles para los que, si vas a una marcha, ahí puedes encontrar al gorrudo infiltrado en la marcha. ¿Lo tenés ahí, Leo? Mira, ya que, o sea, que suma, man. Igual no creo, yo creo que son pillos como para decir, no puedo ir de mocasines a infiltrarme una marcha porque se van a dar cuenta. Pero claro, nunca falta el pelito cortado, así como lo tiene el don ahí. Después, el camperón con capucha es infaltable. A veces usan chaleco. No sé, capaz que ocultan el chaleco antibalas, pero a veces usan chaleco. Tienen un casco, por algún motivo siempre tienen un casco en la mano. Yo no sé si ves los videos, pero siempre tienen un casco puesto. Barbita candado, infaltable la barbita candado. Es como que siempre tenés barbita candado, sos un chanta. Algo me estás ocultando. Esa barbita candado está encadenando algo. Sospechen mucho de la gente que usa barba candado. Sospechenlo mucho. Me lo van a agradecer. Acuérdense de mí. Todos los hombres con barbita candado son terribles chantas. Son terribles soretes. Y después, la ropa. Creo que la deportiva. Lo de la ropa deportiva, porque hay como hay un mito. A ver, ¿qué ropa deportiva? ¿O decís qué? ¿La marca Salada? No, dale. Topper, no. Adidas, buena. O sea, buena en buen estado. Unas Nike Air Force que siempre con unos colores que te salen los ojos y te das cuenta. Eso no es de una feria. Eso de la feria de Solano no salió. Eso, el tipo le pagan bien por hacer las cosas que hace. Y siempre tira piedras. Siempre es el primero en tirar una piedra. Ves a uno tirando una piedra, la primera piedra es sospechosa. ¿Sabés que hay un capítulo? Hay un capítulo, ya que estamos hablando de infiltrados, hay un capítulo en la serie El Zorro, la vieja, la de blanco y negro. Sí, para la de blanco y negro o la que pasaba. No es blanco y negro, o sea, en un principio era blanco y negro, después terminó siendo color, pero fue una de las primeras cosas que se hicieron a color en el cine. Pero en esa hay un capítulo en el que mandan a un policía infiltrado a tirar una piedra y ahí arman el quilombo y los terminan cagando a palo a todos. Búscalo, búsquenlo, porque está, yo me reacuerdo de eso, que desde esos momentos ya había personas infiltradas en las marchas. Para que estén atentos, porque siempre están estos vigilantes metidos ahí. Tenemos más música. Dijimos hoy que te vamos a hacer bailar. Dijimos hoy que te vamos a hacer levantar de tu asiento. Tenemos la sección de música, pero ¿qué tenemos ahora, Leito? Mira, hace un ratito estábamos escuchando Rise the Pill. Vamos a seguir, vamos a escuchar buena música ahora cuando venga la sección de música. Pero para dar un cortecito, para ponerle la cremita al café, vamos a poner un tema de una banda llamada No Doubt, que mucha gente la debe conocer. Y este es uno de sus temas más conocidos. Y no quiero decir cuál es el nombre porque creo que ya todos la saben. Así que, ¿por qué no te mandas ese play? Little Sí. ¿Cómo me conocés, guacho? Me reconocés, boludo, me reconocés. Nos conocemos hace tan poco, pero me conocés hace tanto tiempo. Hoy tenemos una misión muy especial en Así es la Vida. Y la misión es convertir este lunes, que muchos odian, convertirlo en un feriado. Convertirlo en un feriado. Mañana tenés que laburar. Tres simples palabras te doy. Contacto estrecho. Tuve contacto estrecho. Con esas tres palabras, mañana tenés un feriado. Inclusive, la semana se convierte en unas vacaciones. Es una mentirita. Leo Tips, el matafuegos de tu asado. Bueno, como decíamos hace un ratito, vamos a tratar de convertir este lunes en un viernes, vamos a tratar de convertir este lunes en un fin de semana, levantar un poco los ánimos. Así que vamos a estar pasando, no vamos a analizar, creo yo. Pasa que hoy a la mañana armamos un debate con Gus, porque yo le dije qué música de la cumbia me gusta a mí y él expuso la música de la cumbia que le gusta a él. Y obviamente ahí entramos como en un choque. ¿Cuál es mejor? Yo tengo y lo sigo teniendo y sé cuál es la mejor. Pero si ustedes tienen o tienen una favorita, un estilo favorito de la cumbia, nos lo hacen saber. Así que recién estábamos escuchando Gilda y ahora no sé, a ver. Suena. Suena porque tenemos que levantar, ¿eh? Tenemos que levantarte de la cama, de ese sillón, de este lunes feo que estamos viviendo. Ya. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Hace frío, no importa, ponete en bolas y baila. Ponete en bolas y baila. No importa. ¿Quién dijo que un lunes no se puede tomar? ¿Quién dijo? ¿Quién puso esa regla? ¿Quién pone las reglas en la semana? No se puede tomar. Los lunes a las 11 de la mañana tampoco se puede tomar. ¿Quién puso esa regla? Mi vida es mía, no nací. Sé. Suficiente tuve con nacer, déjame vivirla. A ver, estábamos escuchando hace un rato Gilda. Gilda, obviamente, indiscutible, yo creo que es uno de los pilares fundamentales. Entra en mi lista fuerte. Cuando Gilda suena y Gilda comienza a cantar, todo el aura con gente bailando, gente contenta, gente feliz, nadie se puede cagar a trompada con un tema de Gilda de fondo. Absolutamente nadie. Estás en una fiesta y tus tíos se desconocen, pone un tema de Gilda y todo es amor, todo se vuelve de un color violeta, todo se vuelve, caen flores del cielo. Flores imaginarias, pero caen flores al fin. Así que te tengo la cura contra todo tipo de violencia. Ponete un tema de Gilda de fondo. Tengo muchísimos temas. Yo no sé si tenés... Porque hay una banda de cumbia que me gusta mucho. Que empieza con Ra. Sigue con la Fa. Y termina con la... A ver, esta canción la reversionamos en las cabas. La reversionamos en la radio... Pero la original está muy buena también. Escuchá. Para. A ver. Ponela. Tengo. Y yo me dedico al alcohol. Y vamos despertándote en este lunes. Para que te muevas en tu casa. Para que te pongas a bailar. Para que vayas preparando la previa para el partido. Va. Una cerveza voy a tomar. Una cerveza quiero tomar. Y olvidarme de aquella trampa. Tengo una duda. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar. ¿Qué pasa, Leo? ¿Qué pasa? Estamos bailando. Tengo una Leo, duda. Estoy un poco enojado porque. ¿Te acordás que hace un rato estábamos hablando de los policías infiltrados? Uf. Bueno, porque, o sea, hay algo que a mí me molesta mucho y es que los grupos de cumbia de antes, de los 90, ponele, los 80, tenían el pelo largo y lucían sus cabelleras largas, hermosas, con unas vestimentas tipo la que usaba Axel Rose. De un lado al otro, exactamente. Sí. Exactamente. ¿Viste el atuendo que usaba Axel Rose en November Rain, creo que era, o en Don't Cry, no me acuerdo? O sea, un atuendo que usaban en el casamiento, todos vestidos así, con pelo largo, enruladito. Eso era hermoso. Ahora todos los grupos de cumbia, por ejemplo, Ráfaga, La Nueva Luna, no, La Nueva Luna no, perdón, pero Ráfaga, por ejemplo, que tenían, lucían esas cabelleras, lucían esos atuendos, hoy en día tienen la barbita candado que nombrábamos hace un rato, camisita, pantalones chupines ajustados, ajustadores de bulti. Entonces, ¿cómo se llaman esos zapatitos? Mocasines. ¿Qué pasó con ese viejo atuendo de antes? No sé, no sé. La verdad que no lo sé. Lo sé. No sé si va a volver ese. Hay una banda, mirá lo que tengo, ¿eh? Arranca esta canción, que hace poquito la reversionaron y se pudo escuchar de nuevo. Pero el otro día la tararía un poquito tararía esta canción, y la sabía Marisa, la sabía Marina, la sabía Pau, y la cantaban. Escuchá. A ver. Como te lo digo, que te necesito, no encuentro palabras para convencerte que tengo en mi pecho un corazón que te ama. Si no estás conmigo, yo te extraño tanto cada minutito. Qué bueno ese drama, boludo. Saber que eres toda para mí solito. Estoy perdiendo la cabeza por ti. Y voy amarte toda la vida. Serás para mí la más querida. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si solo es para mí, si solo es para ti. Ese tema, boludo, es muy puchito en la mano. Puchito en la, vos sentado en una mesa, puchito en la mano y un vasito de vino. Eso es la definición de ese tema. Puchito en la mano, un vasito de vino, sí. Y vos moviendo los dedos junto con tu cigarro al ritmo de esta canción. Eso es para mí ese tema. Sí. Mirá, Leo, me hizo pensar esta banda y existían los pasitos de baile. O sea, vos ponías una canción y vos lo bailabas. Sabías exactamente, tenía una coreografía. La última grupo musical así, aunque vos no lo creas, que yo recuerde que tenga pasito, eran los guachiturros. Sí. Que sabías. O sea, ponías la canción y te la bailabas. Y ahora no hay ninguno. O sea, ¿cómo bailo elegante? Mira, yo tengo una relación de amor-odio con los guachiturros. Primero, principal, o sea, no son autores de sus propias canciones. Y, y pero lo que yo banco muchísimo de los guachiturros, y por eso yo pagaría por ir a verlos, es el hecho de los pasitos. Esos pasos bestiales, esos pasos son como muy electrónicos, ¿viste? Eso te mata, eso es, o sea, te seduce. Que incluso para ellos es un arma de seducción. Pero obvio, el que mejor sabía el paso la tenía re clara. Pero no recuerdo, sé que nos están escuchando muchas personas, que me digan qué banda actual musical hace canciones con pasitos de baile. O sea, que ¿cómo voy a la bailanta y bailo eso? Lo nuevo, decímelo, porque yo no lo sé cómo puedo ir a bailarlo. Claro, o sea, las canciones como, no sé, Los Palmeras o Rafa, tienen un Los Palmeras un no sé, específico. Pero sé que el micropasito es el que te salva en todas. O sea, cualquier persona puede bailar cumbia. Eso es lo bueno de la cumbia. Por más que no sepas bailar, te tiras el micropasito y estás bailando. Y eso es buenísimo. Claro. Eso lo banco a morir. Pero, ¿sabés una cosa que estábamos hablando con Lucas hoy a la mañana? Porque Lucas expresó su odio. Bueno, no sé si su odio, no sé si los odia. Pero agrupación Marilyn. Como que bueno. La cumbia en cierto aspecto tiene como subgéneros. Y agrupación Marilyn sería como una versión emo del. Es verdad. De la cumbia. Por ejemplo, Los Pibes Chorros, para mí, es death metal. Los Pibes Chorros son death metal en cumbia. Eso para mí son Los Pibes Chorros. Mira, no está mal, ¿eh? No está mal tu analogía, Leo. No había pensado lo de subgrupos. ¿Qué más tenemos? Ahí va, en esta lista que pasaste hay de todo, porque no podemos cortar la música en un boliche, no podemos cortarla. A ver. Mira, yo, para, antes de que pongas una, ¿puedo pedirte yo una que la vas a encontrar a ver, al toque? Está entre las 5 o 6 primeras, una canción de Leo Mattioli que a mí me gusta mucho, porque... es una de mis favoritas. De hecho, Leo Mattioli tiene un montón de buenas canciones, pero esta es mi favorita en especial. Hay un amigo, en esta canción hay un amigo y una mujer hablándole a su amigo. Hablándole que estuvo enamorada de un pibe y este pibe, este hombre o pibe o lo que sea, la dejó, la abandonó, etc. Entonces le pide consejos al amigo, que ese amigo es nada más y nada menos que Leo Mattioli, y teatralizan, ellos teatralizan la canción. Y esta canción, más que para bailarla, yo también la recontra escucharía. O sea, es una canción que yo escucharía para cocinar. ¡Ay! Ay, me vuelvo loco. Quizás por un tiempo no encontrarás alguien que te merezca de verdad. Sin querer muchas veces te caerás. La cantidad de pucho que se fumó Leo Mattioli y tiene esa voz, boludo. Esperanza no tarda en llegar. Qué buen tema, boludo. Tengo que rectificar algo igual. Que la chica, que es mejor ahora, que es mejor aún. La chica no le habla de un amor, le habla de varios amores que estuvieron mal, con la que ella pasó mal, y dijo, no voy a confiar más en el amor. El amor es una mierda, el amor es una porquería. Entonces le pide un consejo y él le dice, sí, llorarás más de 10.000 veces por amor. Romperán más de 10 veces tu corazón. Es increíble, me encanta esta canción, boludo. Encima esa voz puchera. Había un re fanatismo por Leo Mattioli. La amaban de verdad, era... lo querían en serio. Yo no sabía, era... Murió con muchos problemas de adicción, Leo Mattioli, ¿no? Sí. Era, ¿a qué era? Siempre me lo dice Karen, me lo olvidé. Era, pero bueno, la adrenalina. Claro, mira, yo te puedo decir en mi ignorancia también un poco que los grupos de cumbia, no en mi ignorancia, porque esto es algo que ya se sabe muchísimo, que los grupos de cumbia la pasan muy mal, o sea, los autores, los artistas de la cumbia la pasan muy mal porque se manejan en un ambiente que es una mierda. O sea, si nosotros decimos que el ambiente del rock, el metal, el punk es una mierda por el tema de los bares, qué sé yo, etcétera, el ambiente de la cumbia es peor una noche, en un fin de semana, y hay casos de muchos artistas que están con problemas con el tema de la cocaína, porque claro, tienen que estar todo el tiempo agilizados y todo el tiempo cubriendo, tienen que estar despiertos, a veces escabian y a veces tienen que tomar cocaína para volver a levantar. No sé cuáles artistas harán eso, hay confirmados ya, que de hecho tuvimos una baja, como el cantante de La Nueva Luna, por esas cuestiones, y sí, es un ambiente recontra jodido. Ahora que lo miro, era muy joven, 38 años tenía. 38 años es un pibe. 38, muy joven Leo Mattioli. Pero bueno, no bajonemos este lunes, tiremos para arriba, tenemos más música. Hace un ratito en esta lista larga, porque hay miles de canciones que podemos estar pasando, encontré una que dije, esta tiene que estar en la lista, esta tiene que estar para levantarte el ánimo, para levantar este lunes tremendamente frío. Escuchá. Y aquí llegó la cumbia. Oh. Vení, metalero, hediondo, vení a bardear a la cumbia, boludo. Salí a caminar una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad. En ese momento no. Se iluminó todo y la gente empezó a delirar. En lo que será. Les quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está. Pero si ya saben de lo que les hablo, ahora todos van a cantar. Vamos a cantar, todos a cantar, vamos a cantar. Escucha, escucha. Iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará. Ya, boludo. Es como todo re parejo. En esa banda, en esa canción, es todo como muy parejo. Mi sueño de toda mi vida, bueno, no sé si de toda mi vida, pero tocar la guitarra así es lo mejor. Y hay mucha gente que bardea la cumbia, boludo. Pero tiene grandes músicos, guitarristas zarpadísimos. Tienen varios grupos de música, varios grupos de cumbia. Muy buenos guitarristas, ¿sabes? Sí, yo usaría esa canción, la usaría para una campaña política. Tipo, si yo fuese político, la usaría para una campaña política. No, por favor, no la arruine. La primera que pasamos dijimos, no queremos arruinarla. No queremos arruinarla. Y nos arruinan. Qué increíble. Pero no, sigamos. Leo, ¿qué más tenemos? Mira, hay una canción que yo la estuve buscando en la lista, pero no la encuentro. Pero es una canción muy especial. Porque te acordás que hace un rato hablábamos del fútbol. De las hinchadas, hablamos del fútbol. Hay una canción de cumbia que se llama La cumbia de los trapos. Y para mí es una de las canciones más hermosas y bailables de todo el mundo. Todo es bailable. Toda la música se puede bailar. Así que yo no sé si... A ver. Esta es la cumbia de los trapos. Boludo. Esta canción identifica a cualquier futbolero independientemente del equipo que seas. O sea, es que eso es lo bueno. Encima, tiene en el videoclip, en el video está Están todas las, están todos los, las camisetas, se suben a un camión, o sea, hay varias camisetas ahí, está lindo, está bueno. El videoclip es hermoso, ¿viste que entra un Falcon, un Ford Falcon todo tuneado, todo lleno de grafitis, con el logo de la banda Yerba Brava? Es buenísimo, es muy bueno. Y bueno, el cantante es otra de las pérdidas que tuvimos en la cumbia por ese ambiente que es una mierda. Y bueno, espero que la cumbia tenga esa cuota que muchos le deben para volver a resurgir, y volver a independizarse, volver a estar digno de su parte esencial. Yo soy una persona que no sigue la música de las personas, pero no se lo sabe. Obviamente vamos a hacer un video porque viene un barrio donde se escuchaba la música a full, donde si bien en mi familia no se escuchaba eso, el mismo barrio, los mismos vecinos y vecinas me hicieron entrar a este mundo. También mi papá también adora la cumbia, adoramos la música en general. Pero la cumbia, a lo que llamamos cumbia cordobesa, también le podemos decir cuarteto, ¿verdad? Eso, porque, no sé, no me termina, perdónenme, pero no me termina de, no me gusta tanta... Mirá en qué grupo te metiste. Yo creo que, con lo que hablábamos hace un rato de los géneros en la cumbia, yo creo que el cuarteto es como el punk de... Es el punk de la cumbia. Pero a mí no me cabe el cuarteto. Yo soy full cumbia santafesina. Yo voy a patear siempre para la cumbia santafesina. Bueno, y... cerremos con alguna cumbia santafesina. Vamos con un pequeño corte porque tenemos... todavía tenemos la sección de series y películas. Vemos ahí si aparece Lucas o no. Pero cerramos con alguna cumbia santafesina. ¿Cuál tenés preparada? Y sorprendeme con una de Los Palmeras. No sé si escuchamos Los Palmeras. Yo creo que no. Pese a su antepasado menemista, nos merecemos un poco de Los Palmeras. Yo creo que se deben arrepentir un poquito de las cosas que pasaron en los 90. Oh. ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama. Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor. Quién regalándote flores dirá la primavera llegó. Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú. Y creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti. Y creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti. Te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás con él me has de comparar, no creo ser mejor, muy diferente nada más, y hoy te vas. despertará con un beso en la mañana. Dime quién te llevará el desayuno a la cama. ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó? Hizo contigo, hizo un mundo en donde brillabas tú. Y creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti. Y creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Y acá estamos volviendo, ya nos queda muy poquito, ya son las 7:45, le queda muy poquito, pero igual, aunque nuestro amigo imaginario Lucas se haya ido, te vamos a dar recomendaciones. Y te vamos a dar recomendaciones oscuras o películas para que te rías y mucho. Yo esta semana vi tres películas con las que me maté de risa, Leo. Yo sé que vos preferís los dramas. Esa cosa de pasarla mal en la película, pero me gusta mucho reírme. Y hace rato que no me reía tanto con varias películas, ¿eh? Siempre a veces tiene uno, dos, tres chistes, pero el fin de semana miramos buenas películas viejas, pero estaban buenas, me reí. Yo soy un excelente reidor, igual, soy un fanático de la risa. Pero no es mi fuerte. No sé qué película estuviste viendo. Me mata, porque vos siempre me lográs decepcionar con esas cosas. Así que... ¿Cómo? ¿Cómo que te decepciono? ¿Por qué? No sé, siempre tirás ahí un actor que debe ser medio nefasto, bueno, actuando. La que era Inside Family o algo así, la del actor ese que actúa en Francotirador también, no tenía idea de lo que vos... La que tiraste. Varios me preguntaron después. ¿Cómo se llamaba ese actor? Ay, no me acuerdo el nombre, pero sí, es el que actuó en TED. Luca debe saber el nombre del actor porque es el profesional en este tema. Pero, ay, no me acuerdo. Bueno, es el que actuó en TED, el que era compañero del osito. Sí, el amigo. Pasado. Claro, el amigo. Bueno, el protagonista. Sí, es Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Bueno, tuvo un pasado de salir a casa a la calle, y tuvo ese pasado del cual él dice que se arrepiente, pero viste que ese trago amargo es muy difícil de pasarlo. De hecho, hay varias víctimas de él que siguen diciendo, che, mucha disculpa, pero yo estoy acá, me cuesta vivir mi vida después de la paliza que me diste, yo sigo ciego de un ojo y vos estás en Hollywood pasando la joya y llorándote las cámaras. Un poco ese tema. Mirá, no, tremendo. Para liquidar las películas, y encima hay varias películas que vi, ¿eh? Francotirador, Ted, vi esta de Inside Family o algo así, creo que se llama. Es la que me hizo reír y llorar también. Es la que vi. Pero la película que voy a recomendar es a re-recomendar, porque el otro día Lucas dijo, véanla, yo no la pude ver, así que no pudo tirarla, pero es El Dragón de la Tetera. El Dragón de la Tetera es una película de Netflix, es una película animada. Está bastante buena. Está bastante buena. No sé si vos la llegaste a ver, Leo. El Dragón de la Tetera me suena a una película animada. Es una película animada. Sí. No la vi. Sí. Bueno, es como... sería como un Aladdin reversionado. Una cosa así, como el dragón de los deseos en una tetera está ahí. Está buena la historia, está buena la interacción entre el dragón y el y, y el chico, el personaje, está muy buena, me gustó. Así que es para mirarla, se van a reír bastante, les digo, la van a pasar bien, es agradable, es familiera. Te vas a reír y vas a llorar también. Esos cambios de emociones bruscos que tienen a veces las películas, te recagás de risa y de golpe te pones a llorar. Sí, lo tiene. Un montón. Lo tiene. Y otra, vamos a equilibrar un poco. Dijimos reír y oscuridad. A ver qué tenés vos, Leo. Después de la que tiraste. Mira, yo soy muy. Uno de los géneros que siempre me atrajo, creo que a todos en algún momento de nuestras vidas nos atrajo el terror. Pero el problema principal con el terror hoy en día es que es muy difícil asustarnos con algo, porque obviamente la gente que mira película de terror se quiere asustar. Pero bueno, es algo muy complicado. Hay gente que no mira película de terror porque dice, no, hermano, es porque dan miedo. Bueno, entonces, no sé qué esperabas de una película de terror. Pero hay una película que vi hace muy poco que me la recomendó un amigo y me dijo, che, es muy fuerte. Que de hecho no sé si la recomiendo, porque no es una película como para que mire cualquiera. Es para cualquiera, Claro, hay que tener un estómago. A ver, la gente va a decir, bueno, yo vi El Juego del Miedo, yo vi Saw, calculo que no me va a sorprender nada. No, pero esta película va como mucho más allá, es mucho más realista. Se tocan temas como de mucha profundidad, muy violenta, pero de una violencia que parece real, inclusive, en algunos aspectos. Estoy hablando de una película que se llama Mártires. Yo la vi y la verdad que me pareció muy buena porque tiene escenas de miedo, pero llega un momento de la película. Yo, a ver, voy a dar unos detalles, unas par de spoilers, porque yo sé que Gus esta no la vas a ver, porque si la llegás a ver después vas a venir y me vas a putear. No sé. La película me pareció genial, creo que es una de las mejores películas de terror que vi. Debe terror estar en mi drama, top. O sea, es dramática. Claro. Por las imágenes. Claro, y tiene escenas muy fuertes. De hecho, yo cada vez que hay un abuso sexual en la película, una violación, siempre la suelo quitar. Pero bueno, esta película no las tiene, así que tranqui por ese lado. Pero sí, abuso físico, de golpes, es una película donde se toca mucho el tema de la tortura, porque en sí el eje principal de la película es eso. Porque es la historia de una agrupación multimillonaria, un sector multimillonario de la sociedad, que yo no sé si es una película francesa o canadiense o inglesa, no me acuerdo. Pero bueno, se tocan esos temas, una agrupación así de gente muy rica, trata de descubrir... Francia y Canadá. Ah, buenísimo, Francia y Canadá, sí, están ahí. Esta agrupación trata de sacar esa duda existencial que muchos tenemos, que es qué hay del otro lado, qué hay después de la muerte, ¿no? Porque existe la creencia de que una persona cuando está a punto de morir ve por unos instantes qué es lo que hay del otro lado del mundo, qué es lo que hay más allá del cuerpo y finalmente se mueren. Pero ellos lo que están buscando es una persona que vaya y vuelva. Entonces, ¿cómo logran esto? Y por medio de torturas. Es una locura. Y esa parte... Sí, la parte de torturas igual, bueno, se ve contemplada durante toda la película, pero la parte final es como bastante pasable. Me he tapado los ojos varias veces, pero no hizo falta adelantar la película ni nada por el estilo. Simplemente me tapé unos segundos los ojos y la escena ya pasó. Es como que no escarban tanto. Pero nada, me gustó la trama, me gustó el final es buenísimo. Es como que en el final vos esperás que te develen esa gran duda y bueno, y en cierto punto te la terminan develando a esa duda, pero no es nada bonito. Entonces te deja con esa trama la película. Muy buena. Y mira, y, tocando, o sea, el tema de las películas que son muy fuertes, qué sé yo, por ejemplo, yo hace no mucho vi una película que es considerada una de las películas más fuertes de, del mundo, que se llama Saló y los 120 días de Sodoma, no sé si la escucharon, que la vi. Y es así, la tuve que cortar, la tuve que ver, porque habían partes que vos decís, bueno, esto no, no hace falta mostrarlo. Porque la película te cuenta, es una película como crítica a la sociedad, una sociedad gobernada por el nazismo en ese momento, que recién se acaba de recuperar de la Segunda Guerra Mundial. Entonces este director, que ahora no me puedo acordar el nombre, devela como las atrocidades, que todos estamos gobernados por pedófilos y estamos gobernados por gente que es asquerosamente rica y que estamos gobernados por gente muy violenta, ¿no? Entonces ellos director muestra esto en base a todo lo escatológico y lo sangriento que puedes ver en una película, y yo digo, bueno, hay partes que no hace falta poner, tipo, te puedes dar una idea de lo que querés mostrar sin tener la necesidad de exponerlo en cámara. Saló, no sé si la recomiendo. Si bien está buena porque tiene una buena crítica, no sé si se la recomendaría a todo el mundo. ¿Qué sé yo? La recomiendo, pero verla por partes. Tipo, cuando estás por ver una parte fuerte. ¿Sabes qué, Leo? Hay gran grupo de personas que le gusta mirar esas películas. Las de Saw no salen de la nada. O sea, hay un gran grupo que le gusta mirar ese tipo de películas. Y antes que se nos termine el programa, porque dijimos, vamos a equilibrar, ahí Leo tiró dos oscuras. Y yo te En realidad recomendé una sola. Saló, no sé si la recomiendo. La otra la recomiendo a medias, porque no es para todos, para todas, para todes. Es para gente con estómago para verlas. Pero otra, que tenés que tener estómago para reírte, y que me reí muchísimo, no, es un clásico. Yo no sé si a vos te gustará, Leo, pero yo me reí de principio a fin con esta película, que es Mi novia Polly. Mi novia Polly, me reí un montón, que actúa Ben Stiller, Jennifer Aniston, Phil Seymour Hoffman. Es una comedia romántica que te reís de principio a fin. Tiene chiste tras chiste, tras chiste, tras chiste, escena, escenas incómodas que te hacen reír un montón, que este Ben Stiller es un experto en eso. Esa es otra de las películas que vi este fin de semana que me reí un montón. ¿Qué pasó con Ben Stiller? No lo sé. Hizo muchas películas Ben Stiller. ¿Pero en qué andará ahora Ben Stiller? No supe más nada de él. Creo que una de las últimas películas que tuve conocimiento de él fue la de Una noche en el museo. Esa fue la última película en la que lo vi. Una de las últimas muy conocidas es Los Fokker. ¿Y cuál fue? ¿En qué año fue? A ver, la de Los Fokker fue en el 2010. Uy, boludo, casi. Bueno, la de Zoolander, mira, hizo la reversión de Zoolander, hizo Zoolander 2 en 2016. En 2010 hizo Los Fokker, la última, y esta que no la vi, que es Tower Kissed, puede ser, parece que está, bueno, es un avance, todavía parece que no está, no sé. No la vi, ahí está. Un golpe en la altura, que está, vamos a ver, está Ben Stiller, así que, bueno, esta es, bueno, la que yo recomiendo es Mi novia Polly, para que se rían un montón, y qué bueno, que este lunes, que así frío, que agarre, pongas esa película, te pongas un matecito y te rías un montón. Y con eso nos despedimos, Leo. Dale. Mirá, metimos 2 horas así al hilo, porque veníamos metiendo entrevistas toda la semana y dijimos, no, descansemos un poquito, hablemoslo y metamos música y buenas noticias para que la pasen muy bien. Y con esto nos despedimos. Leo, yo sé que armaste toda una lista. ¿Todavía tenemos música? Y creo que todavía nos queda un temita. Y ya que estamos, nos despedimos con una banda más de Lander, ¿no? Para cerrar, para bajar un poco los decibeles y ya dar entrada a ver una peli. Pero no se olviden que es un lunes feriado, obvio. Es un lunes feriado. Así que si querés nos despedimos con Robo Hormiga, con Tripulación de Osos y su tema Robo Hormiga. Así que nada, Gus y Lucas, donde quieras que estés, si es que existís, te mando un abrazo. Un abrazo enorme. Esto fue Así es la Vida, acá por Radio Las Cabas, ¿sí? Chau, chau. Hasta el próximo jueves. Nos vemos jueves, 11 a.m.